Me enamoré. Me enamoré de ti. Me enamoré de tu sonrisa tan bella, de tu manera de hacerme feliz. Me enamoró tu aroma de jazmín. El roce con tu piel me hace beber. Cuando acaricio tu pelo, siento que sueño despierto. Me enamoro tu forma de reír. El brillo de tus ojos frente a mí. Cuando te hago el amor, yo siento que puedo tocar el cielo. Me enamoré. Con tu carita de princesa me matas, me vuelves loco y me quiero morir. Me enamoré de ti. Me enamoré de tu sonrisa tan bella, de tu manera de hacerme feliz. Me enamoró tu forma de reír, el brillo de tus ojos frente a mí. Cuando te hago el amor, yo siento que puedo tocar el cielo. Me enamoré. Con tu carita de princesa me matas, me vuelves loco y me quiero morir. Me enamoré de ti. Me enamoré de tu sonrisa tan bella, de tu manera de hacerme feliz. Dedicado a todos los enamorados, enamorados de la vida, enamorados del amor. Me enamoré.